Así el hombrecillo contó historias sin parar durante 4 días y 4 noches. Y después de cada historia, estimulaba al príncipe a no desfallecer y seguir escuchando. Hasta que llegó a narrar una historia sobre la cual es preciso que nos detengamos. Escucha la siguiente historia, mi príncipe, dijo el hombrecillo, que ya te sorprenderá sin lugar a dudas y enormemente.